puedes vivir sin nosotros. Nosotros sin ti. Todos somos like. Tienes también un coco con la X. Y nosotros tenemos un coco contigo. Con la música por dentro. ¿Te gustamos? Porque sí. Oh, yeah. La X. Cada hora, tú y yo juntitos en la X. Enamórate. No te suelta ni en las esquinas. En el mes del amor, dejarte saber que tú eres toda una celebración y que por eso nos gusta compartir contigo la X. Esta es tuya, toita tuya. Llega siempre con la X. Le encanta ser tuya. La tienes en tu mente todo el tiempo. El relajo Power Lunch. El Power Lunch Extra. El ajetreo la X de la noche. Llenando todo tu día de puro entretenimiento. La X. Salamero, ponle esta en el carro. La X. Entonces confiésalo, déjale saber que después de la X, ella es la primera. Sin comparación, insuperable, la X. La radio radical que trae la X. De encontrar. 100.7, 101.5, 103.7. En todo Puerto Rico. Esta es la X. Para mostrarte que te amo, hay miles. Aquí te envío solo nuestra.